Hola, mi nombre es Jimena de la escuela número 7 de 21, Liliana Bodoc. Y mis compañeras y yo vamos a contarles un testimonio sobre lo que estudiamos trabajando con la señora Gerald de séptimo. Sobre el día 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Mis compañeras que me estarán acompañando son Cielo, Sofía, Vivian y Liliana. Somos alumnas de séptimo grado. Hola, soy Sofía de séptimo grado. Vamos a contarles sobre el día 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Desde el día 24 de marzo de 1976 se empezó a conmemorar porque en aquel tiempo las víctimas de la última dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional que usurpó el gobierno del Estado Nacional Argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Hola, soy Vivian. Yo y mi compañera Jimena les venimos a contar un testimonio de una persona que estuvo en los golpes de Estado de nuestro país, Argentina. Su nombre es Francisco Escobar, quien nos va a contar sobre lo que vivió en el tercer golpe militar. El señor Francisco Escobar nació el 21 de mayo de 1949 en Buenos Aires, Argentina. Viví mi primer golpe de Estado desde los 6 años en 1955, aunque de esa época no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo de la siguiente, sufrí mucho en esas épocas. Aún me acuerdo que empezaron a prohibir algunos libros, por lo cual ese problema no me dejaba estudiar correctamente. Un día de costumbre en esas épocas, yo llevaba a mi hermana Lucía a la escuela primaria y esa tarde no la volví a ver nunca más, ya que ella fue una desaparecida del golpe de Estado. Tuve un amigo en la secundaria que fue reclutado por los cívicos militares. Cuando él salía de la secundaria, mi hermana menor Lucía desapareció en 1968 cuando ella iba a tercer grado a la escuela primaria. Cuando sucedió un golpe de Estado, tenía miedo de salir afuera. De que los militares me recluten, desaparecer y dejar a mis padres solos en esas épocas. Mi padre era un doctor que trabajaba en un hospital al que los militares acudían cuando estaban heridos. Mi padre, Carlos Escobar, era serio en su trabajo, ya que él tenía que ser cauteloso, pero cuando él llegaba a casa, nos abrazaba y nos quería. Y casi siempre estaba feliz, pero también en algunos momentos se veía un tanto preocupado. Nosotros estábamos muy agradecidos con él por dar la cara por nuestra familia, aunque a mi papá no le agradaba mucho trabajar para ellos, por las cosas que hacían los militares. En cambio, mi madre, María Rosa de Escobar, era una mujer muy amable. Ella ya no trabajaba porque también le daba miedo salir afuera. Tiempo después de que mi hermana desapareciera en 1982, mi padre fue a la Guerra de Malvinas como doctor para ayudar a los heridos. Mi padre murió en la Guerra de Malvinas, aunque yo también tendría que haber ido, pero mi padre, antes de irse, nos dijo que escapemos con mi madre, ya que si no, mi madre se quedaría sola. En las épocas de la dictadura, yo no estuve de acuerdo con nada en esas épocas, ya que mi hermana y la gente de mi barrio desaparecían. Yo escuchaba cómo gritaban, me daba tanto miedo salir a la calle, porque pensaba que me iban a reclutar para el ejército. Y yo no quería. Me sentía cobarde por no ir a la guerra con mi padre, ya que él fue como doctor para ayudar a los heridos. Al escapar en la dictadura con mi madre, un soldado le disparó. La herida se infectó, a causa de la herida mi madre perdió la vida. Esperemos que les haya gustado oír nuestro testimonio.